Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos que nos están escuchando aquí en Radio Fórmula 1470 de AM, les saluda Miguel Muñoz. Bueno, pues este fin de semana vamos a platicar lo que está sucediendo en la delegación Cuauhtémoc. De manera particular, lo que está dejando de hacer el jefe delegacional ahí en turno, Ricardo Monreal Ávila. Y digo en turno porque no sé cuánto tiempo más va a estar. Ya sabe que el señor, como lo dijera alguna vez la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, con su expresidente José Luis Beato, estos famosos chapulines, es decir, esos políticos que saltan de un partido a otro, y el caso del zacatecano, pues no es la excepción. Pero en lugar de estar atendiendo pues a los vecinos de las diferentes colonias de esta demarcación, que es una de las más conflictivas, por cierto, pues se pone a hacer otras cosas, hace campañas en Facebook, manda a golpear gente, en fin, vamos a platicar con algunos de los vecinos que viven precisamente en una de las colonias más emblemáticas, y tengo en la línea telefónica a Quetzal Castro. ¿Cómo estás, Quetzal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por esta entrevista. Saludos a todo tu auditorio. De verdad agradecemos infinitamente que nos tomen en cuenta, pues, también para ser escuchados. A ver, últimamente hemos escuchado y muchas quejas por parte de los vecinos, de manera particular en la colonia donde tú vives, al igual que muchos vecinos organizados. A ver, de manera muy concreta, platícanos, ¿cuáles son los problemas que tienen, en qué colonias, y cuáles son las demandas que no atiende el jefe delegacional? Mira, Miguel, como bien lo comentas, desde la semana que fue del 22 al 26 de mayo, tuvimos dos incidentes graves con el delegado. Esto te lo comento como vecinos, en los que hemos sido afectados en nuestra libertad de expresión, en lo que podemos hacer nosotros con una ley de participación ciudadana, que es la que nos da vida a los comités ciudadanos, donde podemos, pues bueno, tener que regir nuestras reglas, nuestras normas como comité. Y pues derivado de que esta persona, que es el delegado Ricardo Monreal, que no conoce muchos puntos, pues incurre en muchas faltas que de antemano pues no deberían de ser de ningún gobernante, porque como bien lo comentas, él ya viene de Zacatecas y se supone que sabe hacer esas cosas. Pero desgraciadamente aquí ha mostrado que no es lo mismo gobernar Zacatecas que gobernar el polígono Roma Condesa. Te voy a explicar por qué. A ver. Desgraciadamente los recientes acontecimientos que se han derivado para ya abrirnos directamente a una confrontación entre la administración del delegado con algunos vecinos, pues ha lastimado la sana convivencia, se ha enconado en unos dimes y diretes por parte de gobernantes y gobernados, porque además, pues desgraciadamente el delegado, pues a esa falta de colmillo, de cordura, de sapiencia, de saber dirigir una delegación tan complicada como lo es la delegación Cuauhtémoc, pues se ve que se le fallan los estribos, ¿no? Se le van las cabras y de verdad comete cada error que sinceramente deja mucho que desear. Fíjate que todo empezó porque tuvieron hace un tiempo, hace como varios meses, el Foro Limber estaba teniendo ahí un módulo que se llama LEA, y sí, es precisamente pues para incentivar la lectura entre los visitantes del Parque México. Ese foro es pues obviamente un foro abierto, pueden llegar cualquier tipo de personas que quieran, con un permiso, pues poner alguna información, hacer algún evento, etcétera. En este caso, en particular, ellos se acercaron a una asociación civil a pedir este espacio al comité para pedir un permiso para poner su exposición de libros y de todo lo que es una cultura hindú. Es una asociación civil. Ahí este foro tiene, tengo a cargo ese módulo que está siendo promovido en ese momento por una aerolínea, que es la que sustenta pues el mantenimiento del mismo. Está próximo a acabarse, eso estamos hablando ya de un mes. Está próximo a acabarse, Entonces el comité dice, bueno, si ustedes quieren utilizarlo y quieren dejar algo bueno para la colonia, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a firmar un convenio de colaboración donde podamos pues exaltar la participación aquí, de que se siga habiendo la libertad de leer, pero además que se cumpla con un reglamento en el que se va a tener lineamientos de cultura cívica, donde no se van a perforar los pisos, no se va a dañar las paredes, vamos a mantener okay. limpio el lugar, los horarios, lo que es lo cotidiano, ¿no? Muy bien. Entonces se hace ese convenio con la otra asociación civil, que es la que maneja el módulo, como te lo acabo de mencionar. Estos tres elementos, o sea, la asociación civil del grupo hindú, la asociación civil de espacios públicos, que es la que manejaba el módulo, y el comité de intermediario, hacen ese convenio de colaboración, donde dejan muy claro que ellos van a seguir patrocinando pues este módulo. Después de eso, la delegación pues recibe documentos por parte de la Asociación Civil Hindú y empieza a hacer toda una distorsión de lo que fue este convenio y dice que pues por un lado no era un convenio, que ellos trataron de sorprender incluso al gobierno de la Ciudad de México firmando un reglamento cuando solamente el gobierno del Distrito Federal, bueno, en este caso la Ciudad de México, lo puede hacer, cuando ni siquiera era un reglamento que fuera para toda la colonia, era un reglamento para nada más entre ellos, entre ese convenio, pudiera funcionar. De manera que quedara claro que si había algún pues algún daño hecho al foro, se tenía que cubrir. Muy bien. Eso era todo. De ahí en adelante, lo que viene es una historia de terror. El delegado se mete a través de medios masivos a decir que el comité transgredió funciones, que pues él va a hacer una denuncia legal contra el comité porque no tenía funciones para poder recibir dinero. Dinero que jamás recibieron los miembros del comité, jamás. Ese dinero se recibió directamente de la Asociación de Espacios Públicos para el pago de sus honorarios. De acuerdo. Y hasta ahí quedó. Muy bien, mira, ya prácticamente se nos acabó el tiempo, pero nada más sí nos gustaría que estar pendientes de todo lo que está ocurriendo en esta zona, porque verdaderamente pues es muy grave que la falta de atención y obviamente de que esté difamando el jefe delegacional, siendo que tendría que hacer otra cosa. Te agradecemos mucho, Quetzal, y vamos a estar en comunicación en próximos días para saber qué ha pasado en esta zona de la delegación Cuauhtémoc. ¿Te parece? Me parece, muchísimas gracias, Miguel, te lo agradezco infinitamente y estoy a tus órdenes. Ándale pues, muchísimas gracias. A ti. Bueno, y continuando aquí con los vecinos de la delegación Cuauhtémoc, tengo también en la otra línea telefónica Norma Sotelo. ¿Cómo estás, Norma? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, de manera muy concreta, hace algunos días ustedes, muchos vecinos allá de esta delegación, también se fueron pues a manifestar en frente de la demarcación ahí que gobierna Ricardo Monreal y lo recibieron pues a palos, ¿no? No, a todos, ¿no? Con groserías, ofensas, estaba todo preparado, estaba planeado. Y realmente esto no es nada político, no viene de ningún partido. Creo que muchos nos conocen que siempre hemos sido muy activos y que convocamos a trabajar en equipo entre colonias, delegaciones, es un trabajo muy común. Pero estas personas que apenas llegan... A ver, ¿qué les qué le querían exigir? Íbamos con un manifiesto para leerlo a los medios. No estábamos esperando que nos respondiera la delegación. Ajá. Era nada más... son todas las denuncias, no solo son quejas, ya son denuncias que ha habido omisiones. Y todas estas omisiones ha dado pues a las ilegalidades de todo tipo, y las ilegalidades pues también dan pauta para los delitos, ¿no? Pues sí. Oye, ¿y han tenido alguna respuesta, represalias después de esta manifestación? Yo creo que ese momento fue en donde nos dimos cuenta que no teníamos ningún libre derecho de expresión, uh-huh. O sea, no tenemos ninguna protección, se le avisó a Seguridad Pública, directivos lo sabían que íbamos a estar, lo del director también de operativo de seguridad pública lo sabía. Sí. Porque yo misma le había llamado, lo había estado buscando días antes y hasta el medio lunes y ahí mismo todo mundo vio, ¿no? Que estaba yo otra vez hablando con ellos, que estábamos apoyo, porque ya se veía ahí, ya nos habían dado un aviso una noche antes, por decir, ¿no? Muy bien, oye, entonces, y estaban, tengo entendido que pide la renuncia de Ricardo Monreal, esta petición, ¿ya la llevaron a la Asamblea Legislativa? No, la vamos a llevar, no sé si mañana o el lunes, porque hay que meter toda esta parte, además fuimos a Derechos Humanos de inmediato. Sí. Entonces todo lo que sea de denuncia se van a ingresar, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues vamos a estar pendientes a ver qué les dicen ahí, tanto en la Asamblea Legislativa como en Derechos Humanos, a ver si se va o no se va este señor, ¿te parece? Pues sí, digo, no pensábamos que fueran a reaccionar de esa manera, es histórico, ¿no? Yo creo que nadie, ni siquiera otro partido ha hecho una cosa así, ¿no? Muy bien. Y son comentarios que sí he recibido de que, pues no, nunca había pasado una cuestión así, ¿no? De acuerdo. Norma, una represión, ¿no? Norma, te agradecemos mucho tus comentarios y estamos en comunicación en próximos días. Claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Ándale, pues, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Continuamos en el punto crítico. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El punto crítico. Twitter @El punto crítico.